Bueno, sí. Bueno, primeramente saludamos a todos y cada uno de nuestros amigos que alcancen a ver este audiovideo. Les saludamos desde estas regiones fronterizas, acá en Ciudad Ahumada, Chihuahua, México. Y para nosotros, pues es un privilegio, es un honor, ¿verdad? Y el estar aquí saludándolos y compartiendo con ustedes el trabajo que estamos desempeñando. Mi nombre, pues, muchos no quieren decir su nombre, ¿verdad? Yo he estado mirando que muchos de los que hacen esta clase de trabajos no quieren decir su nombre, ni dónde viven, ni nada por el estilo. No sé por qué tendrán esa costumbre alguno. Yo ya me he impuesto a recibir toda clase de injurias y de ataques verbales y desprecios y todo eso. Ya me puse, ¿eh? Así que yo, pues, no tengo nada que temer, no tengo de nada que esconderme, cuanto más cuando yo presento netamente la verdad. No tengo yo por qué hablar a escondidas ni de estar haciendo las cosas en oculto. Mi nombre, pues, muchos me conocen. Mi nombre es José Luis González. He hecho varios videos en donde yo he expuesto mi vida pasada, mi forma de vivir antigua, incluso aquí en las regiones fronterizas, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en Villahumada, Casas Grandes, todas las regiones estas, ejidos que hay en esos lugares, poblaciones pequeñas, poblados rurales, hasta ciudades grandes como lo es ahí en Chihuahua, Delicias, Parral, todo aquel rumbo de la sierra de Chihuahua, pues uno conoce perfectamente bien. Incluso allá en el estado de Sonora, ya hemos estado mucho allá por diferentes ciudades del estado de Sonora, en el estado de Baja California, hemos estado allá, Sinaloa, bueno, en Estados Unidos, no se diga, hemos andado mucho, ¿eh? Así que, bueno, pues yo no, como lo he dicho, yo no tengo nada, absolutamente nada de qué avergonzarme, de qué tener miedo. Claro, yo sé que como está la situación aquí en nuestro país, ¿verdad? Hablar la verdad, pues, muchas veces molesta, enfada y enfurece a muchos de los que no andan viviendo honradamente. Yo me he presentado, como muchos me han visto, en lugares públicos, hablando, cosas que muchos no quieren hablar. Y bueno, pues ahora, porque últimamente hemos estado haciendo esta clase de trabajo a través del internet, a través de estos medios, de las redes sociales, pues aquí estamos también hablando claramente. Y como en estos últimos años hemos estado trabajando en la radio, tenemos radio, gracias a Dios, ¿verdad?, que Dios nos ha dado esa oportunidad de estar comunicando nuestro sentir, nuestros pensamientos, nuestros ideales, nuestras aspiraciones, que creo que muchos mexicanos comparten y sienten estas inquietudes que sentimos nosotros. Lo estamos haciendo ahora a través de la radio, mostrando esas palabras y esto que traemos dentro de nosotros. Bien, Estos audiovideos también se los voy a estar obsequiando, se los voy a estar enviando a muchos de nuestros amigos, ¿verdad? Que tenemos ahí en las redes sociales y amigos que tenemos en Ciudad Juárez y en los estados que mencioné, es el estado de Sonora, el estado de Sinaloa, el estado de Baja California, incluyendo a Estados Unidos. Vamos a estar enviando esta clase de videos y comentarios, ¿verdad? Incluso pues todo esto se va a estar escuchando en nuestra radio. Tengo algunos canales de radio, algunas emisoras de radio, estamos haciéndonos escuchar tanto en las radios cristianas como en las radios que mucha gente las tiene conocidas que no son cristianas. Yo no puedo ocultar, no debo de ocultarlo, como lo he dicho, yo soy creyente en Dios y creo que nosotros los que profesamos creer en Dios, pues no debemos hacer las cosas en ningún momento a escondidas. No debemos de tener miedo porque creemos que nos respalda la verdad, nos respalda la razón y sobre todo nos respalda nuestro Señor. Así que yo, como lo he dicho, yo en varios lugares donde me he presentado, sencillamente como somos, ¿verdad? Somos personas común y corriente, no nos creemos ni más ni menos que nadie. Creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha dado nuestro lugar, nuestra personalidad, ¿verdad? Siempre y cuando llevamos en el camino de paz, en el camino de la buena convivencia de los unos con los otros. Así que yo en esta hora pues voy a empezar a dar algunos puntos de vista y voy a aclarar antes de entrar al tema que nos atañe. Y incluso pueda enviar saludos, que en eso. Pero primeramente quiero aclarar esto. Estoy seguro que muchos de los oyentes, ¿verdad?, que van a estar ahí escuchando esto, que este video y que lo van a estar mirando y que van a estar tanto de lo que estamos hablando, sé que muchos van a enfadar, incluyendo a muchos líderes religiosos. Muchos líderes religiosos se van a estar enfadando, como ya lo han hecho aquí en estos lugares donde estamos, en Ciudad Juárez, en todos estos lugares donde hemos andado visitando, ¿eh? Se han molestado. ¿Por qué? Porque en estos últimos días, su servidor, ¿verdad?, yo he estado hablando en contra del mal sistema de gobierno. Y cuando hablo de gobierno, hablo del gobierno civil o del gobierno político. Pero también aquí yo he hecho énfasis también en el mal gobierno que tiene el sistema religioso. El sistema religioso y el sistema político andan muy mal en su forma de gobernarse. Muchos dirán, no, oiga, pero espérese, la iglesia o la religión no es un gobierno. Déjenme decirle que los líderes religiosos, señores, son gobernantes, tienen su forma de gobierno. Que aquí, pues ya de paso a decir, que ya ahorita el sistema de gobierno eclesiástico, veo que se ha confabulado y se ha unido cada día más, se han entremezclado cada día más y se han hermanado con el gobierno político. Por eso estoy mencionando que yo veo muy mal al sistema de gobierno que existe en nuestro país, por no decir en el mundo entero. Y bueno, mencioné esto porque sé que muchos líderes religiosos están señalándome de que ando mal, de que yo no tengo que meterme con la política, de que yo no debo hablar contra la política, o que yo no tengo derecho de opinar contra la política. Bueno, pues yo ya he puesto en algunos videos y algunos audios las razones por las cuales yo hablo y me dirijo al sistema de gobierno político y religioso. ¿Por qué? Porque yo veo en la palabra de Dios que aún en los tiempos de antaño, de muchos años, antes incluso de la venida de nuestro Señor Jesús aquí a la tierra, ya varios hombres, ¿verdad? Varios hombres se habían levantado en contra del sistema de gobierno que imperaba en aquel tiempo. E incluso Dios enviaba a sus profetas, Dios enviaba a sus predicadores para amonestar y para exhortar a esos malos gobernantes. Y vemos que muchos de esos profetas fueron muertos por esos gobernantes impíos y que se habían apartado, ¿verdad?, de la voluntad de Dios, ¿verdad?, y de la voluntad del pueblo, por supuesto, y estaban pisoteando y humillando al pueblo. Y cuando llegaba un predicador o un profeta a exhortarlo y a molestarlo, estas gentes perversas, los reyes, que vienen siendo los presidentes, ¿verdad?, como vienen en la actualidad, aquellos reyes impíos, aquellos reyes perversos, mandaban asesinar a los profetas. Y eso se repite cuando vemos que en la venida, ya cuando estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, que andaba él predicando aquí en la tierra, vemos a un profeta de Dios, a un siervo de Dios, llamado Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Y la razón por la que estaba en la cárcel es porque este predicador, Juan el Bautista, varias veces estuvo amonestando a Herodes. Herodes era un hombre político, era un político en aquel tiempo, era un gobernador, ¿verdad? Un gobernador perverso que pisoteaba y humillaba al pueblo. Bueno, pues Juan el Bautista continuamente lo amonestaba hasta que este hombre, Herodes, lo encerró en la cárcel. Y en una de las borracheras que tenía Herodes, que tenía incluso algunas mujeres bailando ahí para él, una de las mujeres le pidió que le entregara la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Y este político perverso, Herodes, mandó degollar a Juan el Bautista ahí en la celda. Y le trajeron la cabeza de Juan el Bautista a esa mujer pública, a esa bruja que andaba bailando ahí para este político corrupto llamado Herodes. Entonces vemos, ¿verdad?, que desde aquel tiempo ya existía mucha maldad en el sistema político. Bueno, pero hoy en la actualidad, señores, por eso yo les hablo a los religiosos, a los líderes religiosos, que no sé por qué se escandalizan, porque yo estoy hablando contra los políticos corruptos, ¿verdad?, que eso deberían de hacer también ellos, y no juntarse y unirse. Yo he visto, por eso yo mencioné ahorita, que el sistema político, el sistema religioso se ha unido, ¿verdad?, y se ha confabulado. Ahora los líderes religiosos, todos las denominaciones, yo no estoy haciendo un lado ni una, tanto los católicos romanos, los líderes de la Iglesia Católica Romana, los líderes de las iglesias protestantes, que se dicen ellos, se han unido al sistema político corrupto. Y vemos, ya lo he dicho en varios videos, vemos cómo el gobierno les recompensa sus apoyos, ¿verdad? Aquí en Villa Ahumada, pues lo he dicho varias veces, y lo he dicho por micrófono aquí afuera. Yo uso los micrófonos aquí afuera cuando estoy hablando. Y lo he dicho, lo he pregonado a los cuatro vientos. Y yo le llamo corrupción a esa cosa que están haciendo. ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que los pastores aquí en Villa Ahumada, y en Juárez, ¿verdad?, donde he estado trabajando más, esos pastores saquen a sus iglesias, a los miembros de sus iglesias, en las campañas políticas de andar, y los mueven a andar allí y haciendo proselitismo político? los pastores junto con sus rebaños, ¿verdad? Los pastores religiosos junto con sus rebaños andan haciendo campañas para los políticos, ¿eh? Y en ese tiempo, pues ellos, los políticos, se comprometen y con esos pastores les ofrecen sueldos para arrancar. Dicen, aquí en Biomar, en Ciudad Juárez, hay centenares, por no decir miles, de los llamados aviadores, ahí en las alcaldías. Hay infinidad de aviadores, así se les llama a gente que no trabajan allí, pero que reciben un sueldo. Aquí en Biomar hay muchos de estos tipos llamados aviadores, y muchos de ellos son los pastores de las iglesias, incluyendo también los sacerdotes católicos. Les pagan su buen sueldito, su buen dinerito, a esos pastores mañosos, corruptos, y luego, no conforme de eso, les van y les arreglan los templos, les mandan el material para arreglarles los templos. Aquí ya en varios templos protestantes les han hecho comedores. Oiga, tienen unos restaurantes tremendos aquí, los líderes religiosos. ¿Y de dónde ha salido este material? De allí, de la presidencia municipal. Hasta los trabajadores, ¿verdad? Como los he dicho varias veces a estas gentes, hay veces que no vienen los de obras públicas ni a recoger los tambos de basura. Vemos las calles todas llenas de hierba, todas llenas de basura, las calles, de hoyos. Ah, pero los empleados del municipio andan arreglando los templos de los pastores, andan arreglando los templos católicos, porque los presidentes ya puestos ahí, ya los que anduvieron de candidatos en aquellos días pasados, ahora que están en el poder, pues andan pagando los favorcitos a los pastores, a los líderes religiosos. Por eso yo estoy diciendo que el gobierno religioso y el gobierno político se han corrompido y se han unido para estar pisoteando a los más débiles. Yo eso lo he dicho aquí públicamente, lo he predicado, lo he hablado con micrófonos, en las plazas, lo he dicho aquí afuera, donde hablamos, yo saco mi aparato y estoy hablando ahí afuera de nuestra casa, porque yo estoy en contra del sistema religioso corrupto y estoy en contra del sistema político corrupto. Yo lo he hablado claramente. Yo he visto que ahorita los partidos políticos se han amafiado para estar saqueando al país, para estar pisoteando a nuestros paisanos de aquí de México, para estar explotándola, como lo he señalado varias veces. El gobierno se llena la boca de estar diciendo que, ofreciendo que va a haber mucho trabajo, que va a haber mucho empleo. Y sí, como lo he dicho, van y traen empresas del extranjero, empresas chinas, japonesas, estadounidenses, tailandeses, y bueno, traen un montón de empresarios de diferentes países, traen maquiladoras, pero ya hicieron un convenio los gobernantes de nuestro país para que esos empresarios salgan beneficiados, para que ellos paguen unos sueldos de miseria, unos sueldos de risa a nuestros paisanos aquí en México. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que los gobernantes nuestros tengan que ir a traer empresas extranjeras y venderlas aquí al país para que nos estén humillando con sueldos de miseria? Por eso esa llamada forma laboral, ¿verdad? Esa reforma laboral que hicieron, pues fue, esa reforma fue para beneficio de los empresarios y no para beneficio del jornalero, del obrero. Todo eso yo estaba hablando, señores, y por eso muchos me dicen, oiga, pero usted, ¿qué no es predicador? Sí, yo soy predicador, yo no me escondo, pero también como predicador tengo que hablarles a toda esa gente que se ha corrompido, a toda esa gente que está humillando a nuestros semejantes. Tengo que hablar, señores. Y yo voy a seguir hablando, se enoje quien se enoje. Tengo mucho que hablar, he hablado mucho. Pero yo en esta hora, pues yo traigo algún punto muy exacto, ya casi transcurrió 20 minutos, miren. Yo tengo mucho que hablar. Ya casi se nos fue el tiempo. Pero bueno, yo voy a hablar el asunto importante que traigo. no sin antes enviar un saludo a nuestro amigo Oscar allá en Papantla, Veracruz. Un nuevo amigo ahí en el Facebook. No recuerdo el apellido. Él me pidió que si le enviaba unos audios, unas grabaciones. Bueno, él no espera que le mande este video, ¿eh? Él espera unas grabaciones chiquitas o algo, no sé. Yo le voy a enviar este video a nuestro amigo Oscar allá en Papantla, Veracruz. Él apoya al grupo Morena. Y qué bueno, porque al menos vemos que este señor López Obrador, pues, se le ven sus más nobles sus sentimientos, trae más aspiraciones más favorables para la comunidad, al menos es lo que estaba hablando, incluso a los, ¿cómo les llaman? Válgame el Señor. A los diputados que ya ha llevado el grupo Morena o el partido Morena ahí a la Cámara de Diputados, ya qué bueno que Morena fue reconocido como partido político y qué bueno que ha ido avanzando a pasos agigantados, ¿verdad? Qué bueno. Yo veo bueno eso, porque ya aquí México requería y requiere aún más gente como ese hombre, Andrés Manuel López Obrador, y muchos de sus colaboradores, como lo es los que han llegado ya a la Cámara de Diputados, a los diputados de Morena, parece que son 35, 45, no recuerdo, ¿eh? Pero qué bueno. ¿Por qué qué bueno? Porque ellos estuvieron haciendo algunas, vamos a decirlo, no vamos a decirlo ofertas, sino porque sería mala palabra, unas buenas propuestas, eso es. Ellos anduvieron haciendo muy buenas propuestas, ¿verdad? Cuando andaban pidiendo el voto, pidiendo el apoyo de la comunidad mexicana, mexicano, para llegar a la Cámara de Diputados. Y qué bueno que mucha gente creyó en ellos, y una de las propuestas que hacían era que ellos iban a entrar a un plan de austeridad. Y quizás muchas veces no, muchos de nosotros no entendíamos qué era eso, el plan de austeridad. Bueno, el plan de austeridad, como ya lo estuvieron diciendo ellos, era que iba a haber un austeridad, incluso el plan de austeridad iba a empezar primeramente con el gobierno. Entonces ellos, como ya son gobierno, los diputados de Morena, yo creo que me dio mucho gusto ver que ellos, el plan de austeridad consistía en que todos los empleados del gobierno, de todos los partidos, Morena los invitó, ¿verdad? Y los sigue invitando, para que se metieran en ese plan de austeridad, para poder sacar adelante a México de la condición en que estaba, endeudado tremendamente. Está muy endeudado México. Entonces, en eso consiste el plan de autoridad, de bajarse los sueldos. No bajarse los sueldos, sino que el sueldo que recibe cada trabajador del gobierno, que gran parte del salario de cada uno de ellos, de esos trabajadores del gobierno, ¿verdad? Incluyendo al presidente de la República, dijo López Obrador, que deberían de meterse a ese plan de austeridad. Sí, recibir el sueldo, pero apartar cierta cantidad y para dedicarla a algunas áreas que necesitan urgentemente pues apoyo económico, ¿eh? Entonces yo el otro día vi que el primer sueldo parece que recibieron, ¿verdad?, los diputados de Morena, ellos fueron y entregaron el cheque para apoyar al sistema educativo, a la educación de la juventud. Y yo miré, ¿verdad?, que ellos cumplieron lo que andaban prometiendo. Ahí vemos que ya ellos empezaron y empezaron bien. Qué bueno. Yo aplaudo esa acción que hizo los diputados de Morena. Dedicar gran parte de su salario, de su sueldo como diputados, y entregarlo para el bien de la juventud en sus estudios. Y qué bueno que están anunciando, ¿eh?, que en los estados o en los municipios, en los lugares donde Morena tiene presencia, van a estar trabajando ellos para levantar escuelas, ¿verdad?, para que vayan todos aquellos jóvenes, aquellos que han sido rechazados de las universidades y han sido rechazados por el gobierno, ¿verdad? Entonces, a toda esa gente Morena lo está enviando o llamando para que se registren, y ellos lo van a ayudar. Entonces, ahí yo veo algo muy, muy favorable para Morena. Y, por supuesto, el candidato de ellos, que es Andrés Manuel López Obrador. Bueno, no me voy a enfocar mucho en lo que están haciendo quizás ahorita los partidos, ¿verdad? Yo quiero enfocarme, porque aquí también quiero hablar de la palabra de Dios, señores. Por eso es que se enfurecen los líderes religiosos, porque dicen que yo mezclo las cosas, mezclo la política con la religión. Yo, en primer lugar, le voy a decir, señores, yo no soy ningún religioso. Yo no pertenezco a ninguna agrupación religiosa. Por eso no me considero religioso. Así como no pertenezco a ningún partido político, ¿verdad? Y veo, pero como menciono, veo con muy buenos ojos a Morena, al partido Morena. Veo con mucho gusto al licenciado Andrés Manuel López Obrador, incluso tengo unas grabaciones que nos envió él, ahí las tengo. Pronto las voy a subir ahí a la radio en la que estamos trabajando. Entonces, digo que me ven con muy mal gusto tanto los líderes religiosos como los líderes políticos aquí donde estamos trabajando. Se enfurecen porque yo hablo de esto. Y yo espero que pronto ya se organice bien este partido Morena. Se organice bien aquí en Villomada. Allá en Juárez ya están avanzando bastante, ¿eh? Pero a mí me interesa Villomada, porque veo que Villomada está sumido en un caos. Aquí los gobernantes se burlan cada día se burlan más feo de los habitantes de Villomada. Al grado que yo he hablado con esas gentes, ¿verdad?, que ahorita ya están en el poder, y yo les he dicho, oigan, ¿se acuerdan de lo que ustedes anduvieron proponiendo en su campaña? Porque incluso en aquel tiempo yo les ayudé a uno, por la amistad, yo le di mi apoyo al priismo, ¿verdad? Y como le digo, yo nunca he pertenecido a ningún grupo político, y ese día pues yo me dejé llevar por la amistad de este tipo. Pero ya ahora que está en el poder, he visto que todo lo que anduvo prometiendo, pues nada, señores. Y entonces yo fui algunas veces a hablar con ellos, que por cierto, nunca me ha querido dar la cara este hombre que llegó a la presidencia. Desde que ganó, yo no lo volví a ver jamás. He ido varias veces a buscarlo de la presidencia y no tan. El caso es que con uno de ellos que hablé ahí, grandes, que según ellos son grandes, yo le dije, oye, acuérdense, yo estuve haciendo estas grabaciones, tengo las grabaciones, y ustedes han tenido los profetas, este y esto, hay unas casas, acuérdense. Me dijo este hombre, y ahí tengo la grabación, no se dio cuenta que lo estaba grabando. Me dijo, anda, José Luis, es que tú sabes que las promesas de campaña, pues eso son nomás promesas. Tú no vas a pensar que todo lo que prometió todo lo que prometimos ahí lo vamos a hacer. Dije, entonces anduvieron contando mentiras, ¿o qué? No, pero es que pues, simplemente no. Las promesas de campaña son promesas, burlándose el desgraciado todavía. Entonces, Por eso, señores, yo veo que aquí, en Villomá, se necesita, y en todo el país, ¿verdad? Pero aquí, como yo aquí vivo, ¿verdad? Yo veo que aquí estos señores cada día se convierten en más burlescos, más déspotas, y hasta lo ridiculizan a la gente. ¿Eh? Vemos un Villomá totalmente hecho al abandono. Al abandono, como les digo. Los camiones de la basura aquí vienen cada mes. Cada mes vienen aquí. Pasan por ahí, pero no llegan. Hay los tanques de la basura, hay una hediondez, es un desorden. Yo vivo enfrente de una escuela. Ahí enfrente donde estamos está una escuela. Una escuela infantil, ¿cómo se llama? Una escuela de niños. Y enseguida, un poquito más retirado, está la escuela preparatoria, donde están los jóvenes, y ahí en la escuela preparatoria está el seguro social. ¿Eh? En un ladito de nosotros, casi enfrente, tenemos también el seguro popular, el centro médico, se llama el centro médico, y ahí está el seguro popular. ¿Eh? Estamos en lugares donde hay gente, bastante gente, y es un cocinero, señores. Estamos de la basura tirados, hierbas por todos los, las banquetas, aquí no hay ni veces las banquetas, no hay ni por dónde pasar, tiene que ir uno por la calle, entre los hoyos, porque las banquetas están llenas de unas hierbotas que están más grandes que uno. Tremenda la situación. ¿Eh? Y como les digo, los trabajadores del municipio ya andan haciéndole los comedores a los pastores, arreglándole los templos a los pastores. ¿Eh? Yo sé que esto les cala. Hay pastores hasta sinvergüenza que se ríen, ¿no? Se burlan. Y dicen que a lo mejor tú andas enojado, José Luis, porque a ti no te ayudan a hacer tu templo. Son hijos que a mí vinieron a avisarme, a invitarme para que me uniera a ellos, para que me iban a hacer un templo, un comedor. ¿Eh? A mí me ofrecieron trabajo, me ofrecieron un sueldo, sin trabajar. Me ofrecieron trabajo, yo le dije que yo no me voy a meter en líos. ¿Eh? Me ofrecieron trabajar en la policía, no, yo, hace años que yo abandoné toda esa cosa. La última vez que trabajé en la policía, el mismo presidente me mandó a matar. ¿Eh? Porque me metí a los policías a la cárcel, porque andaban asaltando en la carretera, pues me mandó a matar. Andaban asaltando los policías, y yo los agarré y los metí a la casa. Se enojó el presidente, se enojaron todos los policías, ya me traían, tuve que irme casi 10 años de aquí de Villomá. Bueno, ya se me fue el tiempo, señores. Yo traigo un mensaje, yo quiero dar ese mensaje. Ahorita yo estoy platicando el por qué me ven con coraje, el por qué estas gentes se molestan por lo que yo hablo, ¿por qué estas gentes se enfurecen porque yo hablo públicamente? Incluso mucha gente aquí ya viene y me pregunta, ¿cómo es? No digo, pues ustedes tienen la culpa por andar votando por esta clase de alimaña. Hasta la hora pues, me ven mal porque yo me expreso de esa forma, pero eso es lo que son. Eso es lo que son. ¿Eh? Y no vayan a decir que yo soy mal hablado, sino que el mismo Señor Jesús, cuando le dijeron, oye, mira, ¿sabes que Herodes mandó decir que te iba a hacer esto y te iba a hacer el otro? Y dijo Herodes que Herodes era un gobernador, ¿verdad? En aquel tiempo de Cristo. Y la gente fue y dijo a Cristo, ¿sabes qué? Mira, que Herodes dijo que te iba a hacer esto y que te iba a hacer aquello y que te anda buscando. Y nuestro Señor dijo, vayan, díganle en aquella zorra. Y ustedes saben que al hablarle a uno, oiga, díganle en aquella zorra, una zorra, pues en aquel tiempo se caracterizaba por un animal inmundo. La zorra, una zorra era conocida por un animal rastrero, un animal impuro. ¿Ah? Entonces el Señor le dijo, díganle en aquella zorra, al gobernador le dijo, díganle en aquella zorra que yo haré esto y esto y esto. Entonces, así que yo le digo a los pastorcetes esto, ¿verdad? Que a mí, yo cuando les digo, como les hablo, no crean que ando fuera de la razón. Los que andan mal son ustedes, que se han vendido y se han convertido en unas alcahuetes de los corruptos. Yo les hablo enérgicamente a los pastores, a los líderes de Dios, incluyendo a los sacerdotes católicos. A los sacerdotes católicos, yo los exhorto para que vale más que vayan viendo, ¿va? ¿Cómo van caminando, señores? Ustedes se escudan en la religión, se escudan en que la gente los admira por ser religiosos. Pero eso, lo que conocen la Biblia, saben bien que están mal. El día que Cristo venga, los va a agarrar y les va a retorcer el pescuezo por corruptos, por paleros y por alcahuetes que estuvieron uniéndose a aquella gente que vivió siempre oprimiendo, pisoteando a sus semejantes. Eso es lo que yo peleo y eso es lo que yo hablo. Yo no aspiro a ningún puesto público, ningún puesto ahí en la política, señores, porque yo ya mi meta la tengo bien definida. Yo mi meta la tengo ya bien establecida. Yo no ando peleando un hueso, como muchos le dicen. Aquí vinieron a ofrecerme, como les digo, en las campañas pasadas. Como les digo, ese hombre prometió y nunca cambió. Qué bueno que yo no le seguí la corriente de que me iban a dar trabajo. No, señor. No, yo le dije claramente que no. Lo que me prometió no me lo ha cumplido. Ya se lo he dicho públicamente. Ahí por video, como les digo, yo voy y los busco y no dan la cara, son unos pollones. Así que, señores, líderes religiosos, pónganse bien, señores. Fíjense lo que están haciendo, señores, fíjense lo que están haciendo. Ustedes son unos compinches, son unos cómplices de los corruptos que están pisoteando a nuestros semejantes, que están pisoteando al pueblo. Líderes religiosos, ustedes se han convertido en unos alcahuetes, en unos paleros de aquellos que están hundiendo cada día más y cada día más en la miseria a nuestro país. Quizás muchos dirán, los líderes religiosos de aquí, Villomada. Pues esto que está pasando en Villomada, esto que ustedes están apapachando a los gobernantes de aquí de Villomada, está repercutiendo en nuestro país. Los líderes religiosos, en lugar de enseñarles bien a las gentes, ¿verdad?, cómo buscar a hombres justos, a hombres que vigilen y velen por los intereses buenos de nuestro país, enseñarle a la gente que busquen y elijan bien a personas que no sean corruptas, personas que no sean llevadas por sus propios intereses. Vemos que aquí los políticos, cuando salen de su periodo de gobierno, como lo han sido los presidentes de la República, esos tipos, en cuanto salen, se largan a otro país para estar viviendo como reyes de todo el dinero que se robaron aquí en nuestro país. Y no conforme con eso, aún esos tipos, ¿verdad?, que dejaron de ser presidente aquí, ellos siguen recibiendo su sueldo como presidente, siguen recibiendo sus apoyos del gobierno, siguen siendo sostenidos por el Estado, por el gobierno. Tenemos ahorita varios presidentes que como lo es Salinas de Gortari, como lo es Ford, como lo es Calderón, como es el otro priista que entró cuando mataron a Colosio, no recuerdo el nombre del señor ese. Tenemos algunos expresidentes que ahorita siguen recibiendo sueldos y todo el apoyo del Estado. Siguen recibiendo sueldos como presidentes, siguen recibiendo el apoyo, como guardaespaldas, los del seguro, un médico, todo eso, mucho, mucho más. Muchas cosas que siguen siendo una carga para nuestro México. Todos esos presidentes que han salido ya. Este señor que sale, cuando salga, el Peña Nieto, cuando salga, ese tipo también, ya dejando ser presidente, va a seguir recibiendo su sueldo, va a seguir recibiendo todo lo que ahorita le están dando. sus viáticos y todo pagado. Entonces, los pastores, los líderes religiosos, deben de enseñarle a la gente para que le echen muy bueno y bien el ojo y que se fijen bien por a quién van a elegir, señores, como gobernantes. Muchos me dicen, no, hermano, que usted no debe ponerse contra el gobierno, porque la Biblia dice que tenemos que orar por ellos. Sí, debemos de orar, pero no debemos de alcahuetearlos, no debemos de apapacharlos, no debemos de ser paleros de ellos. Y ahorita lo que se han convertido, les he dicho una y mil veces a los líderes religiosos, ustedes no estén orando por ellos, señores. Ustedes se han convertido en unos paleros y en unos alcahuetes, en unos esclavos de ellos. Nada más hay unas campañas políticas y ahí andan los pastores moviendo a sus iglesias, a la gente de sus iglesias, en las campañas políticas. ¿Qué es eso, señores? Está mal eso. Está mal. Bastante mal. En Juárez yo estuve en templos donde iban los candidatos a la presidencia y los candidatos a la gobernatura. Yo estoy ahí en templos donde estuvo este señor que está ahorita aquí de Guaraná, en Chihuahua, ahí cuando fue César Duarte, cuando andaba de candidato. Y los pastores de ahí le entregaban el púlpito para que se parara ahí el señor este mundano, ahí estar hablando sus torpezas. Yo hasta les dije muchas veces, el púlpito no es para que se lo estén prestando a los políticos, y menos a esta clase de políticos rata. Por eso a mí los pastores me empezaron a ver con malos ojos. Y en algunas ocasiones que estuve ahí, eran ahí algunos políticos, como lo fue el Teto Mundía, ahí Juárez, que estuvieron bien, que iban a los templos donde yo estaba ahí con los pastores, y cuando me dejaban en el lugar, oiga, esa gente salía, cuando me dejaban en el lugar para predicar, pues salían como balas ahí, se iban. Claro, sabían bien que íbamos a hablar contra los corruptos. Por eso, ahí en Juárez, muchos pastores a mí me repudian, ¿verdad? Me repudian, porque saben que le estoy pisando callos. Así que yo espero que aquí en Villahumada, pronto, yo ya veo que pronto se va a organizar todo este movimiento, para que en el 2018, ya aquí en Villahumada, Morena tenga presidencia. Y yo le pido a Dios que este grupo verdaderamente sea un grupo que sostenga lo que está prometiendo y que vele y saque adelante a nuestro país. Ahora, yo les voy a decir algo. Yo traigo un mensaje también para Morena. Aquí yo traigo algunos apuntes. Traigo algunos apuntes y observaciones que he hecho para todos los líderes religiosos, para todos los líderes políticos. Yo lo traigo aquí y lo voy a dar. Por eso digo, ya se me fue el tiempo. Ya van 40 minutos de plática y no he podido meterme a lo que traigo. A lo mejor vamos a tener que hacer otro video. Pero bueno, yo estaba hablando hasta por una hora y media aquí, he subido videos aquí. Yo quiero hablarles primeramente a los líderes políticos. Quiero hablarles directamente. Yo veo que una de las razones por las cuales México y muchos países más, ¿verdad?, están en las condiciones tan nefastas en las que están por causa de que muchos de esos políticos no tienen estas cualidades o no tienen estas características que un político necesita o requiere para sacar adelante a la nación en que va a ser puesto como gobernante. Para sacar un país bien, para gobernar un país bien, para sacar adelante un país bien, ¿verdad?, creo que los políticos, incluyendo también aquí los líderes religiosos, van caminando casi juntos. Yo digo que la política y la religión es la misma cosa, o sea, muchos dirán que no, pero creo que son la misma cosa. Bueno, una de las cosas que tiene que ser bien claro un candidato político, aquí yo le voy a hablar a Moreno, yo le voy a hablar también a Moreno, espero que entiendan. Una de las cosas que requiere México aquí y que se necesita hacer ya y que debe de decir su posición, su punto de vista, debe de explicarlo bien el candidato de cada partido sobre este punto. ¿Cuál es? El aborto. Muchos políticos ricas están a favor del aborto. Muchos países están a favor del aborto. ¿Y sabían ustedes que el aborto se ha convertido en un negocio, señores? Para muchos médicos, para gran parte del sector de la medicina, para el sector para el sector salud, vamos a decirlo así. El aborto se ha convertido en el negociazo de muchos médicos. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que muchos políticos se quedan chatos, se quedan serios. Yo he invitado a muchos políticos para platicar, incluso yo les he dicho, yo puedo abrir los micrófonos, señores, para que ustedes expresen libremente lo que ustedes piensan sobre varios puntos. Y un día yo platiqué con ellos allá afuera, no aquí en la cabina que tengo para hablar. Yo les dije, ¿usted qué piensa sobre el aborto? No, pues que el aborto, pues es que según lo que la gente quiere, que si la gente le conviene. Bueno, yo miré que ese político estaba a favor del aborto. Y sabían que ese punto es algo muy grave que sucede en los países y por eso están en la miseria y por eso están en la condición en la que están. Porque el aborto trae muchas consecuencias, señores. Muchas consecuencias. Entonces un candidato o un líder político debe de estar o debe de yo creo que cualquier líder político de cualquier partido debe estar en contra del aborto. Debe estar en contra del aborto. Cosa que vemos que ahorita. Yo trabajé mucho en la policía, señores. Trabajé mucho en la policía y yo me di cuenta de cosas tremendas, ¿verdad? Hablando de este punto, del aborto. Ahorita vemos muchas jovencitas que desgraciaron su vida por un aborto. Porque se hicieron un aborto. Aunque ya muchos lo ven como algo muy natural, ¿verdad? Señoras, jóvenes que se ven que están embarazadas y van y abortan, porque lo han tomado como algo muy, muy natural, muy sencillo, muy fácil de hacer. Pero vuelvo a decir, un político, para que gobierne bien su país, para que gobierne bien y saque adelante al país, debe de pronunciarse en contra del aborto. Y los gobiernos de los países deben de ejercer autoridad para no dejar libre, para no dejar para no permitir el aborto en su país. Porque el aborto, yo le voy a decir algo, yo como predicador y creyente en Dios, y vuelvo a decir, no pertenezco a ninguna agrupación religiosa, pero creo en el Señor, creo en la palabra de Dios. Yo veo que la palabra de Dios está en contra del aborto. Entonces, ese es un punto muy importante. Es un punto muy importante que también me brinqué. Que un líder político debe también, otra de las cualidades que debe tener, otra de las características que debe tener, es que sea creyente en Dios. Y hay muchos donde dicen, no, pues usted no puede mezclar la religión. Y... yo pero le digo, yo traigo alguna enseñanza, o traigo un buen discurso bíblico ahí, confrontar a los políticos, no más que por el tiempo ya veo que avanzó, pero ahí está un punto muy importante, ¿no? Ahorita los políticos, ahorita los presidentes, los gobernadores, los congresistas, ¿verdad? Permiten el aborto. Y yo debo decir, ¿por qué lo permiten? Porque la mayoría de nuestros legisladores, la mayoría de nuestros gobernantes, la mayoría de nuestros presidentes, ¿verdad? La mayoría de nuestro gobierno son ateos. Son ateos. Es lo que me dijo uno. Oiga, espérese, espérese. Es que usted no puede decir que en un partido político tienen que ser todos creyentes en Dios. Aquí recibimos ateos, recibimos creyentes, recibimos a los católicos, recibimos a los mormones, recibimos a cualquier religión. Ah, bueno. Por eso ese es el punto. Ese es el punto, señores. Ese es el punto por lo cual ahorita las naciones están como están. Están como están. ¿Por qué? Porque los gobernantes son impíos. Son impíos, son mundanos. La mayoría de los, por no decir que todos los gobernantes, lo que van pensando es en el dinero que van a sacar de ahí, de su trabajo, de lo que se van a robar, ¿verdad? Aprovechar el lugar en el que están, ¿verdad? En el gobierno. No van pensando en un bienestar real para la nación. No van pensando en un bienestar real para cada familia. No van pensando en un progreso verdadero para cada individuo, para cada habitante del país. No van pensando en eso. Ellos van pensando en lo que van a sacar de ahí. Aunque a la gente le digan que ellos, esto, que el país, van a luchar, pues mentira. Ellos van a luchar para que sus cuentas bancarias crezcan así encantadamente. Ellos van a luchar, los políticos van a luchar para cada día poner negocios al por mayor para ellos. Ya lo vemos nosotros, que ahorita el gobernador de aquí en nuestro estado, en Chihuahua, ha sido acusado de que incluso tiene hasta a un banco de él. Que él lo ha negado, ¿verdad? Pero bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Vemos cómo los gobernantes se han enriquecido inexplicablemente. Inexplicablemente se han enriquecido. Los que han llegado ya a la silla del poder, se han. Aquí los presidentes municipales, ¿verdad? Andan juntando en vez de hasta botes. La silla y la digo. Yo ya conocí aquí en Villomar un hombre que se iba a los bailes a juntar botes, pero cuando llegó a ser presidente aquí en Villomar, oiga, ya tenía unos ranchones. Tenía unas camionetotas. Ahorita cada presidente que llega aquí a Villomar, hay veces que llegan hablando con las piedras, como así dicen, dicho, llegan con las bolsas secas, pero ya después salen con un buen billete, con sus ranchotes, con sus botas, oiga, se convierten en... señorones. ¿Por qué? Porque eso es lo que piensan. Eso es lo que van pensando en sacar, en despojar, en robar, porque esa es la palabra. Entonces, aquí está un punto muy bueno, señores. Creo yo, y estoy seguro, que para que un gobernante gobierne bien el país, para que un gobernante saque adelante su país, en todo, en todo, hablando, vamos a decir, a sacar adelante al país en todo, en salud, en estudio, también podemos ver aquí que en lo, ¿cómo se llama? En forjarle una mentalidad diferente a la gente. Por eso aquí en México está todo descompuesto, todos quieren ser narcos, todos quieren ser sicarios, todos quieren ser gente malosa, quieren ser. ¿Por qué? Porque no se forman principios, empezando desde el gobierno del país. No tienen, no enseñan principios. Las escuelas, ahorita las escuelas enseñan puras tonterías. No forjan la mente de un ciudadano, de la juventud. No la forjan bien. Ahorita hay mucha tontera ya incluso en las escuelas. No se está preparando nuestra juventud. Vemos los malos ejemplos en la policía. Los niños esperan ver a la policía como guardianes, como protectores de ellos. Los jóvenes esperan ver a la policía como protección, como protectores de ellos, que los van a amparar y resulta que sale lo contrario. Ahorita los jóvenes están espantados con la policía porque los matan, los asesinan. Entonces ahí vemos el mal ejemplo. Vemos el mal ejemplo. Vemos el mal ejemplo, señores, en nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios, señores. Porque ellos no son creyentes en Dios. Ahí vemos a un Vicente Fox, cuando llegó a la presidencia de la República. Ay, para darle gracias a Dios que me dio la oportunidad de servir a Dios, de servir a México. Y ¿qué fue lo que hizo? Fue y habló con el Papa, se trajo al Papa y se casó. El Papa lo casó con la señora San Martita, siendo que ya eran casados. Yo no entiendo, ay, como la Iglesia Católica decía que no permitía bodas, nacidas, que ellos no casaban personas que hubieran estado ya casados. Pues aquí vemos que ya Fox lo casó, la Iglesia Católica, y Fox estaba casado, Martita estaba casada, y bueno, ahí algo pasó. Pero todavía allí vemos que este señor Fox, para darle gracias a Dios de que le había dado la oportunidad para sacar adelante a México con su gobierno, lo primerito que hizo, ¿qué fue hacer? Fue hincarse allá ante una mona, allá la Virgen de Guadalupe. Fue ahí 5 horas, ahí andaba rindiéndole culto a la mona esa. Y muchos salen enfadados, porque no, porque usted lo que quiere es imponer su religión. No, yo no tengo ninguna religión, señores. Yo veo en la palabra de Dios que hay un Dios todopoderoso y a Él únicamente nos debemos hincar y de darle culto. Al Señor, a Dios todopoderoso, a Cristo Jesús, es el único Dios, señor. Ahí vemos a Fox, impíamente rindiéndole culto a una mona. Ahí vivimos. Y yo estoy seguro que la mayoría de los líderes políticos esa creencia tienen. O sea, no creen en Dios, sino que para ponerse en paz con la gente, para que la gente les tenga confianza, pues ahí van y explican a sus monitos. Ellos se profesan católicos. Es la religión más facilita. Y la que más gente tiene. Pues todos los candidatos, yo estoy seguro que todos los candidatos, yo quiero preguntarle, y no sé, espero que este señor de Morena no va a salir también con sus cosas, que al ganar vaya y le rinda culto a una mona, a un mono de piedra, de vidrio. Es lo que estamos en un punto muy importante, señores. Y yo se los puedo decir con la palabra de Dios, porque muchos líderes de la religión me han dicho, no, usted no puede mezclar la religión. Digo, sí, ¿saben qué, señores? Si ustedes se fijan en la Biblia, si ustedes, señores, se fijan, líderes religiosos, si ustedes se fijan ahí, y políticos se fijan en la palabra de Dios, vemos que los reyes que fueron nombrados en la Biblia del pueblo que era de Dios, ¿verdad? El pueblo hebreo, que era el pueblo escogido en aquel tiempo por Dios, los reyes que ellos ponían, y los reyes eran los presidentes, vuelvo a decir, ¿verdad? Un presidente ahora. Cuando ellos nombraron a un rey, no nombraron a cualquier persona. Ese rey tenía que ser un creyente, fiel y verdadero, del Dios Altísimo. No iban a poner ahí un pagano, un tío. Por eso cuando el pueblo de Israel veía que los reyes que ellos nombraban, que los llevaban a la idolatría, que se los llevaban allá a los cerros, a las montañas a adorar los monos de piedra, Dios inmediatamente mandaba a los profetas y les decía, ¿qué? Ve, dile a este rey que lo voy a quitar del trono. Y dile al pueblo que se prepare porque le voy a quitar a este rey. Y era tanto la ira de Dios en contra de ese rey, que Dios le enviaba a otro rey del otro país a hacer guerra contra Israel, y Dios entregaba a ese país del pueblo de él, lo entregaba en manos de los reyes paganos para castigar al rey de Israel, al rey del pueblo de Dios. Lo castigaba de esa manera, porque Dios exigía y exige todavía que los gobernantes tengan temor de él, Señor. Cuando los reyes en aquel tiempo empezaban a oprimir al pueblo, ustedes pueden ver ahí en el capítulo 22 del libro de Ezequiel, verán cómo Ezequiel fue y le dijo al rey, a los reyes les dio y los amonestaban. Pueden ver al profeta Elías, cómo fue y amonestó al rey Acab, un rey pagano, un rey que se apartó de la voluntad de Dios. Entonces, un gobernante, señores, por eso vemos que los países están sumidos en la miseria. Porque un gobernante debe ser, los gobernantes deben ser hombres verdaderamente temerosos de Dios, señores. Ese es el punto que debe de fijarse uno. Y yo sé que muchos van a decir, no, está loco usted. No, señor. Por eso está el mundo así, señores. Por eso están los países así. Porque estos los presidentes son unos paganos de primera. Paganos, los presidentes son unos matones, ahí tienen, apapachan a los matones, a la delincuencia organizada. Muchos de los presidentes y los gobernadores están siendo asesorados por los mafiosos. Ese es el punto, señores. Ese es el punto. Y México coloca así, porque un presidente está con un bando de la mafia. Y un gobernador o otro presidente llega otro presidente y se pone al otro bando y andan peleando y traen a México y a los países y traen de cabeza. ¿Por qué? Porque las autoridades no tienen temor de Dios, señor. Por eso esto es muy importante. Yo sé que me catalogarán de loco, pero esa es la verdad. Esa es una de las grandes verdades. ¿Por qué? Nuestro país, nuestro estado, nuestros municipios están en las condiciones que están, porque están gobernados por gente endiablada. Aunque le recen a la Virgencita, aunque se le hinquen a San Judita, aunque hagan de esos oscuros demonios, señores. Y yo sé que se van a enojar conmigo, pero es la verdad. Es la verdad. Y vuelvo a mencionarles, en la palabra de Dios, cuando vemos que un rey en aquel tiempo de Israel, un presidente, un gobernante del pueblo de Dios, que se llevaba al pueblo a andarle rindiendo culto a monos de piedra, a monos de vidrio, a monos de madera, Dios inmediatamente les mandaba un castigo tremendo, lo quitaba del rey, le enviaba a otros países a invadirlo, para quitar a ese rey perverso, porque Dios está en contra de la idolatría, señores. Por eso que hizo Fox, yo vi muy mal eso de Fox. Yo cuando andaba en campaña pues lo vi como una esperanza para México. Dije, pues al menos va a entrar un partido que va a quitar a esta bola de ratas de PRI. Pero resultó que el último este fue peor que los de PRI. Y ahorita no obstante, ahorita está aliado al PRI. Está asociado a los de PRI. Está negociando con el PRI. Han hecho empresas, Fox tiene empresas, y por ser fuera quieren privatizar la educación, porque Fox trajo unas escuelas ahí en un terreno que tiene él. Ahí parece que en Monterrey no lo vio, no recuerdo en qué parte, incluso allá donde vive él, allá del estado de él, allá de él. No recuerdo dónde es este viejo botudo. Ese señor está haciendo negocio. Entonces, señores, aunque me digan que estoy loco, aunque me critiquen, pero esto que le estoy diciendo es una gran verdad. Cada líder político, cada candidato político, cada uno de nuestros gobernantes debe de ser un hombre temeroso de Dios, que ame a Dios y que ame a sus prójimos. Por eso ustedes ven que los gobiernos apoyan, permiten el aborto. El aborto sabemos bien que es un asesinato, asesina niños. Los gobernantes, pues miren, los gobernantes ven con buenos ojos el aborto para quedar bien con muchos médicos, con muchos hospitales, ¿verdad?, que les financian sus campañas, apoyan a sus campañas políticas. Y Yo creo que ahorita el gobierno debe tener muy bien localizadas a todas esas hospitales, a todas esas clínicas donde se practican abortos, y deberían de sancionarlos y meter presos a esos doctores, y deben de quitar esa clase de clínicas. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues los presidentes, los gobernantes son impíos, no creen en Dios. Por eso permiten matar niños aquí en nuestro país y en muchos países. Matan a los niños. Y yo se lo estoy diciendo en el nombre del Señor Jesús. No, yo no se lo digo como político, porque yo no soy político. Cada uno de los líderes políticos debe proclamarse contra el aborto, debe proclamarse contra la eutanasia, señor. La eutanasia, o asesinato a petición, o muerte a petición, debe pronunciarse en contra de eso. Los gobiernos deben de pronunciarse en contra de eso. Otra de las cosas que un candidato o un gobernante debe de proclamarse, es en contra del casamiento. Dicen que es tremendo, y yo sé que es una bomba para muchos líderes políticos y también religiosos, ¿por qué no? Cada gobernante debe proclamarse en contra del casamiento entre homosexuales o entre personas del mismo sexo. Debe de proclamarse. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita, señores? Ahorita en muchos estados ya se está permitiendo que se casen los gays. Aquí en Ciudad Juárez salió hasta en el periódico anunciándose ahí que ya se permitía casarse los gays, que se puede casar el hombre con otro hombre, que se puede casar una mujer con otra mujer. Oiga, esos puntos no los tocan en su campaña. Yo quisiera, y yo sé que aquí estamos en un terreno muy peligroso y muy bueno, muy bueno y muy peligroso. Yo quisiera platicar también con el Grupo Morena sobre ese punto. Porque yo le voy a decir algo. Yo sí veo que, sea del grupo que sea, uno de los candidatos o líderes de políticos está o ve con buenos ojos. Está a favor de que el hombre se case con el hombre y la mujer con la mujer. Si está a favor de que se casen personas del mismo sexo, que no hay problema y que hasta aprueben esa ley, porque ya se están aprobando. Uno de los más que vi que estaban a favor fueron los del PRD. Los del PRD, ellos aplaudieron esas reformas, esas leyes que empezaron a hacer. Y eso está mal, señores. Está mal. Y yo sé que ahorita, muchos, por tal de que les den el voto, los candidatos, a toda la mariconada, a todo el homosexualismo, van y les dicen, no, mira que llegando yo al poder, vas a poderte casar. Vamos a legalizar la unión tuya con este viejo. Por eso le estoy diciendo que esto se resume a que los gobernantes son hombres impíos que no tienen temor de Dios, señores. Por eso permiten todo eso, libertinaje en las naciones. Eso es lo que está pasando, señores. Yo sé que mis amigos de la radio, yo estoy unido con muchos amigos en la radio, ¿verdad? Con los que tengo más pláticas, con amigos también de la radio La Nueva República. Yo tengo la radio también que se llama La Nueva República, ¿verdad? Y allá en México o en otros lugares también está la radio La Nueva República, y yo tengo mucha amistad con ellos. Bueno, estamos teniendo pláticas ahí a través del internet, ¿verdad? Y incluso hemos hecho enlaces con ellos, pero yo lo tengo que mencionar esto allí en uno de los chats. Yo dije, un líder político, un gobernante político, un gobernante de nuestro país debe proclamarse en contra de todo eso, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra del casamiento entre homosexuales, debe proclamarse en contra de la drogadicción, en contra del alcoholismo. Oiga, ahorita, de todo eso, hay mucho problema. Ahorita se me fue el tiempo, se me fue mucho tiempo estar platicando algunas cosas, ¿eh? También importantes. Yo quería tomar esta clase, estos puntos, pero irlo detallando paso a paso. Paso a paso, señor. Yo le digo por qué. Por ejemplo, si un gobernante no se pone enérgico en contra de recolirme, aquí en México, o en nuestro municipio, en nuestro estado, oiga, vamos a ver lo que estamos viendo, que ahorita hay más cantinas. Aquí en Villahumada hay más cantinas que escuelas. Aquí en Villahumada hay más cantinas y salones de baile que hospitales. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes están de acuerdo de que el pueblo esté sumido en el alcoholismo. Los gobernantes quieren ver a nuestro México, a los mexicanos, borrachos, para ellos estar saqueando, para ellos estar haciendo, sacando lo mejor para ellos. Por eso los gobernantes se han aliado con el empresariado, con los empresarios. Ahorita el empresariado también tiene, ahí voy a hablar también sobre eso, sobre el sistema empresarial. Ahorita el sistema empresarial también aquí está corrompido, señores. Los empresarios se han aliado con los políticos. Los empresarios se han aliado con los religiosos. Yo se los puedo decir porque yo vi tremendas cosas. Vi cómo los religiosos le ayudan a los empresarios para que no les cobren impuestos. Ahí los centros de rehabilitación, los albergues de niños. Yo anduve en todo eso, señor. Yo conozco. Y yo aquí les voy a hablar aquí, aquí lo más rápido. Un empresario, vamos a hacer una de las caseras de Juárez, tenía este convenio con los centros de rehabilitación, con los líderes religiosos de Juárez. A un pastor iba y le regalaba gas, el dueño de la casera. El gas, vamos a decir, le echaba 500 litros al tanque de ahí del albergue. Yo lo miré, pero no crean que lo estoy diciendo nomás así a lo compo. Yo lo miré. Bueno, le echaba 500 litros. La nota o la factura que hacía, no la hacían por 500 litros. ¿Cuántos litros? No, pone 2.000. Le ponían 2.000 litros. Entonces, el dueño de esa casera, esas facturas las presenta ante el gobierno, las presenta allá en Hacienda, vamos a decirlo así. Entonces, Hacienda le rebaja muchos impuestos. O sea, esas empresas no pagan ni los impuestos, a base de toda esa clase de trucos, a base de toda esa clase de trancas, señor. Y yo, pues, les hablo a los líderes religiosos, que no sean así, que no sean corruptos, que no sean alcahuetes de esos rateros. Iba uno a las tiendas, yo le digo, porque yo fui a las tiendas, íbamos a las tiendas grandes, al Soriana, a los Esmares. Ahí les daban la comida ya que no servía. Bueno, pues ahí tenían un cuento, no, pues que apoyamos al albergue fulano de tal, si le regalan, vamos a decir, 1.000 pesos de comida, que no llegaba, era pura comida ya desechable, desechada. Esa empresa de Soriana o de Esmar o esas empresas, esa tienda grande, le regalaban nada más 1.000 pesos de comida a un albergue, ellos le ponían que le daban 20.000. Entonces esa factura la presentan allá y les rebajan mucho sus impuestos. Entonces, por eso yo les digo que ahorita la mayoría de las iglesias, de los líderes religiosos, están alcahueteando los corruptos. Lo están alcahueteando, señores. Yo lo miré, eso no crean que yo apoyé muchos centros de relocación en Juárez, albergues de niños, albergues de gente que necesitaba el apoyo. Pero yo miré toda esa bola de trazas y créanme que me fatigó. ¿Y cómo es posible que esta gente practique eso? Pues no que tienen el conocimiento de Dios, no que son salvos, no que son gente convertida del paganismo a una forma mejor de vivir. Pero yo veo que estos siguen igual o peor que antes. Han convertido las iglesias en un negocio. Están apoyando. Yo veo que estas iglesias son paleras de los comerciantes. Y los todos se tapan con la misma cobija, señores. Los líderes religiosos se tapan con la cobija de los empresarios, y se tapan con los políticos se tapan con la cobija de los líderes religiosos y de los empresarios. Es una sola marranada, señores. Por eso estoy en contra de todo este sistema podrido. Y por eso yo estoy diciendo esto, señores, de que un político, un gobernante, debe tener temor de Dios, porque cuando llega al poder allá un político, un gobernante de este calibre, temeroso de Dios, yo les aseguro que no va a estar pasando nada de eso. Ahorita, como les digo, aquí en Villomada, en Ciudad Juárez, en muchas partes más, muchos líderes religiosos están recibiendo un sueldo sin trabajar ahí. Pastores van y cobran sueldos sin trabajar. ¿Qué es eso? Eso es estar saqueando al país, eso es estar saqueando al pueblo, al municipio. Eso es estar saqueando, robándose lo que no les pertenece, robándose lo que no es. En lugar de, yo les he dicho, en lugar de pagarle un sueldo a un pastor de estos que no sirve para maldita la cosa, más que nada en un negocio, ahí en su templo. Ese dinero que le da, ese sueldo que le dan a esos pastores, hay gente que no tiene, hay familias tan pobres que no tienen ni para surtir una receta. Aquí en Villomar hay gente, en cual hay gente tan pobre que no tiene para mandar a sus hijos almorzados a la escuela. Hay gente tan pobre que no tiene cómo vestirse. Gente tan pobre. Allí es donde tiene que moverse nuestro gobernante, saber cómo está la situación de cada familia. Pero no, ellos van y se fijan, ven a los templos llenos de gente y dicen, aquí hay muchos votos. Aquí hay muchos votos, vamos a hablar con este viejo, el jefe de aquí de esta iglesia, y vamos a ponernos a mano con él. Y es así como trabajan, señores. Así como trabajan ahorita el gobierno, los políticos y los empresarios. Y vemos que tienen a un país así, promueven el aborto, promueven la eutanasia, apoyan el casamiento entre los homosexuales o personas del mismo sexo, mujeres con mujeres, hombres con hombres, apoyan el homosexualismo. Yo les pregunto a los partidos políticos, ¿qué creen ustedes? ¿Qué le pueden decir ustedes del homosexualismo? Está permitido, debe permitirse. Eso. Yo recuerdo, miren, en años pasados aquí en Villomar, estaba muy joven, estaba muy chaval. A esos que ahorita por nosotros le llamamos maricones, ¿verdad? La gente le llama maricones, que son homosexuales. Que se enojan porque les diga uno así. Miren, a un maricón de esos, no los dejaban entrar en las cantinas aquí, señores. Yo recuerdo que llegaba la policía y lo sacaba. Ahora muchos dicen, no, es que eso es discriminar, es discriminación. No, señor, yo le llamaría que es buen gobierno. Poner la autoridad. Cuando se trata de gobernar, se dice la palabra gobernar, quiere decir, cuando hablamos de un gobierno, quiere decir que esa persona va a gobernar, va a hacer las cosas que deben de hacer. Por ejemplo, un asaltante, el gobierno lo es. ¿Por qué? Porque está quebrantando la ley. Y debe de ser detenido y enjuiciado ese asaltante. Un asesino debe de ser detenido, para eso está la ley. Porque está en contra de lo establecido, en contra de la ordenanza, de la sociedad y de Dios, ¿no? Dios. Entonces, una persona que es homosexual, está en contra también de lo establecido por la sociedad y por lo que está establecido por Dios, señores. Dios no aprueba el homosexualismo. Dios no aprueba la prostitución. Ahorita ustedes ven, el gobierno ahorita, miren, ha apoyado la prostitución. Ahí en Ciudad Juárez, es un policía, señores. Fuimos muchos años policía en Ciudad Juárez, así mi mamá, en lugares, ¿verdad? Y aquí en varios lugares estuve como policía, en algunas ocasiones le alcancé a niveles de jerarquía en la policía, y yo me enteré cómo se trabajaba, señorita. Ahorita también, muchos bares, muchos salones de baile, muchos burdeles, son solapados por el gobierno. Es más, muchas veces esa clase de burdeles, esa clase de salones de baile, donde se promueve y se practica la prostitución y la drogadicción, esos lugares son, pertenecen a gente del gobierno. Gente del gobierno, que trabaja en el gobierno. Cantinas aquí en Juárez, aquí en Guiomar, apapachadas por el gobierno. Como les digo, yo me acuerdo bien que antes un maricón que traía una cantina lo sacaba y si seguía el arco se lo llevaban al bote. Vámonos. Ahora estaban hasta disfrazados de mujer. Yo recuerdo cuando trabajé en la policía a los hombres que veíamos vestidos de mujer. Los deteníamos, señores, los teníamos 3 días ahí en la cárcel y hasta una multa les ponían. Ahora hasta trabajan ahí en la policía. Allá en Juárez, después yo cuando anduve también ahí en la policía, yo vi que ahí trabajan policías jotos, policías maricones. Un día le puse dos, tres. Ahí andaba un viejo cayendo y andaba, ahí andamos en la patrulla y me andaba metiendo mano para acá. En cuanto me le paré, yo bajé el patada, vámonos. Oigan, ¿cómo la ves? Un policía ahí. Mariconzote, mujeres, policías, que les gustan mujeres, ahí una marronada, señores. Pero todo eso se tolera porque el gobierno está podrido, no tiene temor de Dios, señores, no tiene el conocimiento de Dios. El gobierno lo que les importa es el dinero, el poder, tienen hambre de poder, tienen hambre de dinero. Entonces, México necesitamos políticos que estén en contra del aborto. Necesitamos políticos que estén en contra de la eutanasia. Necesitamos políticos que estén en contra del homosexualismo. Que estén en contra de la prostitución. Que estén en contra del alcoholismo. Que estén en contra de la drogadicción. Que estén en contra del casamiento de personas del mismo sexo. Necesitamos esa clase de políticos, señores. No se diga, aparte de los que están mezclados en el narco, políticos que están metidos en negocios turbios, mandos políticos, no hemos visto que ya después, pues se descubrió que este gobernador andaba con una banda de delincuentes y traen ahí, y eso lo detienen porque el otro que lo detiene pues anda con otra banda de delincuentes, ¿verdad? Por eso lo detienen, no ni lo detendría. Son rivales en las pandillas de Lampa, los mismos gobernadores. Por eso está esta guerra, señores, aquí en México. Porque los partidos políticos pertenecen a un partido de Lampa, otro partido político pertenece a otra organización delictiva de otro pelado. Entonces, por eso le estoy diciendo, señores, le estoy diciendo que México y el mundo entero necesita que los políticos, que los gobernantes, sean gente temerosa de Dios. Ese es el primer paso. Si entra una persona que no tiene temor de Dios, y cuando digo temor de Dios, no estoy diciendo que para que traiga una medallota y que vaya y se hinque a la Guadalupana y se vaya. No, que tenga temor de Dios, señores. Del único Dios verdadero, de Jesús el Cristo. Es el único Dios verdadero, Señor. Eso es lo que les ha pasado a los líderes religiosos. ¿Por qué creen ustedes que los líderes religiosos están corrompidos? ¿Por qué no aman a Dios? Para ellos Dios les hace cualquier cosa. A los católicos van y se le hincan a un monito y luego al otro monito y luego al otro. Han hecho un comercio con esos monos, los venden. Ahí en la iglesia católica han hecho un comercio grandísimo con esos monos. ¿O no? Han hecho un comercio. Son comerciantes del catolicismo. El protestantismo también. Son comerciantes. Son comerciantes, señores, de veras. Las iglesias son comerciantes. Por eso el gobierno los ha agarrado. El gobierno los tiene registrados como negocios. Como negocios, señores. A mí me dicen, bueno, ¿y usted que no paga impuestos por...? No, yo no tengo por qué pagar impuestos a nadie. Pero como organización, yo no pertenezco a ninguna organización religiosa, señores. Pero usted, pues, no, yo predico en la plaza, predico en la plaza. Los apóstoles no tenían templos. El Señor Jesús no tenía ningún templo. Ese es el problema de que no entra la gente. Yo aquí tengo un lugar donde yo adoro y glorifico a Dios, tengo una parte donde yo sigo a Dios, pero aquí a los que lleguen a venir aquí, a los que vienen aquí conmigo, yo no les pido ningún cinco, que es por eso que la gobernación les cobra, Hacienda les cobra a los pastores porque cobran ahí en su templo, por eso les cobra, Hacienda ve como un negocio, para Hacienda los templos es como si fuera una cantina, como si fuera una maquina, como si fuera una tienda, por eso les cobra. Y yo pues aquí nosotros no le pedimos dinero a nadie. El evangelio no es para cobrar. Ser un predicador no es para convertirse uno en un negociante del evangelio, en un negociante de la fe. Los predicadores no tienen por qué pedir ni un cinco a nadie, ¿sí? Ese es el problema que tienen acá los religiosos. Y la gente ha caído en la basura, en esa clase de basura religiosa. Como les he dicho a los sacerdotes, ustedes, se muere un político rata, asesino, ladrón, y que hizo desastre y medio, se muere ese político y se los llevan allá a sus templos católicos. Y sabemos que los políticos pues tienen lana. Entonces al cardenal, al sacerdote que va a oficiar la misa o el funeral allí, le van a untar la mano con buena lana. Para que se eche lo que según ellos le llaman agua bendita, que es agua maldita, más bien. Van a ir haciendo unos rezos y ya según ellos lo sacan del purgatorio, lo sacan según ellos. Pero porque cobran. Y ellos se le dicen a la familia, ya en el reino de Dios, cuando ese político fue un rata, fue un saqueador, fue un asesino, fue un violador, fue... Todo lo tiene. Así es como son. Se muere un arco, se muere un sicario, van y se lo llevan a la iglesia católica y muchas veces las sostantan. Y si ahí dieron billetes buenos, ahí el pastor o el sacerdote habla linduras del difunto. ¡Ay, Cristo está en el cielo! Y que este, que lo... ¡Mentiras! Si ese fue un matón, un guerrero, fue tanta cosa que hizo mala, ¿cómo va a estar en el cielo, señores? Entonces por eso les digo, el sistema político, el sistema religioso, el sistema empresarial, esa clase de sistemas podidos, se tapan todos con la misma codicia. Se tapan todos, señores. Entonces, por eso yo estoy hablando muy abiertamente a todos los partidos políticos, estoy hablando a todos los líderes políticos, muy directamente, señores. Por supuesto, estoy hablando a Manuel Andrés López, Andrés Manuel López Obrador, también se lo estoy hablando. Si no tiene temor de Dios, este hombre va a llevar al país a la ruina. Y él va a salir triunfante. Al rato, ahorita que anda abrazando a las viejitas, abrazando a los viejitos, abrazando a los niños, al rato va a andar escondiéndose allá como anda Salinas de Portari, que Salinas de Portari por allá un día anduvo allá con Fidel Castro, escondiéndose. Porque lo sentió los pasos cerquitas. Me di cuenta que andas escondiéndose con Fidel Castro en Cuba, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, por hoy yo les digo, señores, yo voy a apoyar y voy a yo puedo, como ciudadano, como creyente en Dios y como lo que sean, por lo mucho, si ellos se enojan conmigo porque dicen que yo no debo actuar de esta forma, ¿cómo que no, señor? Yo puedo dar mi punto de vista, como lo he hecho, a favor de alguien político, de una figura política, siempre y cuando vea que esa persona se va conduciendo de una forma honesta, de una forma que se vea que su manera es para el progreso de México, para el progreso de la gente. Pero si yo veo que esa persona se va conduciendo con las mismas mañas, con las mismas costumbres feas de los demás políticos, déjame decirle que yo me saco, señor. Por eso yo le estoy diciendo, yo he estado hablando mucho a favor del Grupo Morena, pero si yo me doy cuenta que el Grupo Morena va a seguir apapachando el aborto, va a seguir apapachando la eutanasia, va a estar apapachando el homosexualismo, va a estar apapachando el casamiento de personas del mismo sexo, déjeme decirle que en el momento de las votaciones ni me paro de ahí. Así de sencillo, señor. Porque eso es lo que está sumido, tiene sumido en la miseria a nuestro México, señores, y a muchos países. A muchos países. Porque se han apartado de la voluntad de nuestro Dios. Que muchos dicen, no, que la política no puede meter a Dios. ¿Cómo no, señores? Es que eso es lo malo. Muchos dicen que cuando les conviene, yo les he dicho a los políticos, bueno, si ustedes dicen que la política es aparte de la religión, entonces, ¿qué están haciendo los templos en los días de campaña? Tengo fotos donde está el gobernador Duarte, donde está Teto Murguía y otros políticos, ahí en los templos en Juárez. Aquí en Villahermosa tengo fotos de los que anduvieron en la campaña política. Tengo fotos donde, y videos donde anduvieron hablando con los líderes religiosos. Entonces, ¿para qué los buscan, digo? Sí, la política y la religión son aparte. ¿Por qué los religiosos van y cobran allá a la presidencia, a los municipios? ¿Por qué van y cobran los pastores? Si no tienen que andarse mezclando con ellos, ¿por qué? Entonces, pues es lo que les digo. Nomás cuando les conviene, entonces sí dicen que debe separarse la iglesia y el Estado. Pero yo vuelvo a lo mismo. Dios, nuestro Señor, cuando Él levanta al rey de Israel o al rey del pueblo de Dios, Él levanta a un rey, a un presidente, a un gobernante, lo levanta y lo pone, pero a una persona que tenga temor de Él, que obedezca su palabra. En cuanto empieza a ser rey o ese presidente a apartarse de los mandamientos de Dios, Dios inmediatamente lo quitaba de ahí. Entonces, sí tiene mucho que ver, señores, eso del gobierno y Dios. Tiene mucho que ver. Sí, yo sé que trae mucha polémica, porque claro, la Iglesia Católica siempre ha peleado que ella es la Iglesia única y verdadera. Ellos son los primeritos, hasta se han pronunciado. Yo he visto pronunciamientos de sacerdotes, de que ellos también pueden ser elegidos como candidatos a gobernantes. Yo he visto eso, que ellos dicen, no, que nosotros también debemos de postularnos como candidatos, como tienen muchos seguidores. Oiga, un sacerdote a lo mejor sí llega a alcanzar la presidencia, la alcaldía de su pueblo, muchos sacerdotes pueden alcanzar a ser gobernadores de su estado, porque tienen una labia tremenda para convencer a la gente. ¿Cómo los convencen para que vayan y se limpien una mona? ¿Cómo los convencen para que se linquen un mono de palo, de piedra, de barro, de cemento? Así que yo sé que sí trae mucha polémica esto, pero vuelvo a lo mismo. Dios no iba a meter a un rey, a un gobernante, a su pueblo, que llevara a su pueblo a hincarse las piedras. Yo no lo iba a meter. Dios lo quitaba, solo lo quitaba a los reyes. Y Dios les mandaba, como les he dicho, mandaba a otros reyes de otros países para que hicieran guerra a Israel y mataran a ese rey Padán, que se había apartado de su voluntad. O sea, sí tiene mucho que ver, señor. Tiene mucho que ver. Bueno, yo estoy diciendo que nuestros gobernantes aquí en México deben de ser personas que verdaderamente amen a Dios. Y cuando una persona ama verdaderamente a Dios, obedece a Dios, no va a entrar a robar ahí a la presidencia, no va a entrar a robar ahí el gobernador, ¿verdad? Ahí en el palacio de gobierno no va a entrar a robar, un presidente municipal no va a entrar a robar aquí, porque tiene temor de Dios. Eso es lo que tenemos que ponernos listos, señores. Ahora, una persona, un gobernante, un político, ¿verdad? Ya cuando están en el poder, cuando están ya ejerciendo su trabajo como autoridad, esa persona no va a pasar, no va a permitir esa clase de costumbres feas y contra naturaleza, de que los hombres se casen con hombres y las mujeres con mujeres. No va a permitir eso, señor. Yo veo que entre los mismos candidatos, entre los mismos políticos, hay muchas prácticas de esto. Ahí está testado así, miren. Allí entre los políticos hay muchos maricones. Allí entre los políticos hay muchas mujeres que son lesbianas. Ahí están. Y esas son las que están a favor de que esas leyes se aprueben. Allí en la política. Entre los políticos hay mucha gente que están a favor de que se legalice la marihuana y que las drogas y todo eso se permitan. Un político que ve con buenos ojos que se legalice la droga, está mal, señor. Va a llevar al país a la miseria, a la ruina. Así de sencillo, señor. Lo mismo los religiosos, hay pastores que aprueban y ven con buenos ojos que se legalizan las drogas. Hay pastores que aprueban el movimiento gay. Hay pastores que están a favor del aborto. Hay líderes religiosos que están a favor de la prostitución. ¿Cómo la ven? Por eso, yo me levanto y alzo mi voz. Yo sé que a mí me tildarán de loco. Sé que dirán que estoy destrampado, pero yo les estoy hablando con la verdad, señor. Por eso los países están sumidos en la miseria, están sumidos en la violencia, están sumidos en la condición en que están, porque se han apartado de Dios, señor. Empezando por los políticos y los gobernantes y los religiosos. Se han apartado de Dios, señor. Y por eso están así, están recibiendo el justo pago por haberse apartado de Dios. Y ahorita, aprovechando el momento, yo los exhorto, señores, políticos, religiosos, empresarios y mundo entero, yo los exhorto a que se vuelvan a Dios con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento sincero, y crean al único Dios verdadero, que es Cristo Jesús. Que se humillen verdaderamente ante Cristo Jesús. Pero yo sé que, oigan, tirarán de los dientes para poder hacer. Lo que quieren es alcanzar el cargo público. Por eso dirán, no, es que yo creo en Dios. Es que yo tengo mi religión que me dejaron mis padres, señor José Luis. A mí la religión que me dejaron mis abuelos, mis tatarabuelos, y yo no la cambio. Así he oído muchos políticos. Uno de ellos es el Fox, yo ya lo dije, ¿eh? Ese viejo llevó, se fue y enseñó a la gente a hincarse ante una mona que ni oye ni ve ni nada, una mona que se ha convertido en un negociado tremendo para la iglesia católica, me refiero a la Guadalupana. Ahí hincó el viejo botudo del Fox. Por eso ahorita usted puede ver que ese ejemplo dejó a los mexicanos de hincarse ante esa mona. Por eso va esa mona, por los marihuanos, los borrachos, los matones, los traficantes, todo le rinden culto a esa mona, pues el presidente lo hace, porque yo no. Entonces todo eso tiene, las acciones de un presidente, señores, de un gobernante, repercute en cada ciudadano. Repercute. Sigue, el ciudadano sigue el ejemplo de ese tipo. Y por eso yo veo que ahorita hay tanta sinvergüenzada aquí. Hay mucha sinvergüenzada. Porque los líderes religiosos, los líderes políticos, los líderes empresariales han puesto muy mal ejemplo aquí en nuestro país. Así que, señores, quizás no me metí a dar unas explicaciones más centradas, más detalladas. No me metí porque se nos fue el tiempo rápido, ¿verdad? Pero voy a volver a hacer esta clase de audio video. Voy a volver a hacer esta clase de grabaciones. Incluso las voy a estar transmitiendo en nuestra radio. Yo sé que muchos van a burlar. Este viejo, yo creo que quieren que le pongan ahí el presidente. No, señores, yo estoy asqueado, fastidiado. Pues, trabajé mucho ahí, pues, pura lacra, pura miseria. Yo entraría a trabajar allí cuando viera que hay gobernantes con estas cualidades y con estas características que yo les dije, que están en contra del aborto, que están en contra de la eutanasia, que están en contra de la homosexualidad, que están en contra de la prostitución, en contra del alcoholismo. Oiga, ahorita vemos que los dueños de las cerveceras, los dueños de las destilerías, están asociados ahí los políticos, están promoviendo el alcohol, están promoviendo la droga. Yo no digo que no debe, que la gente, pues yo creo que ahí hay un punto muy importante que hablar, ¿verdad? Sobre el vino. Yo tengo el punto de vista bíblico sobre eso. Yo no estoy diciendo que la gente debe de privarse de tomarse más. Yo estoy diciendo que no debe, el gobierno debe de tener una ley y hacerlas respetar, de que los que venden alcohol deben de tener su tope. Tener un balance. El gobierno debe tener que tener controlado eso. Pero vemos que no. Como les digo, aquí en Villomada hay más cantinas que escuelas, hay más cantinas que hospitales. Eso está mal, señores. Está mal. En Juárez no se diga. En Juárez hay cientos de cantinas, cientos de centros nocturnos, que llaman centros nocturnos, pero que son unos lupanares ahí. Centros de perdición. Como les digo, yo no ando buscando un puesto público, un puesto político, no ando buscando eso, señor. Yo ando buscando un México mejor. Yo ando buscando que México se mejore. Yo ando buscando que los políticos se enmienden y se centren a hacer lo que tienen que hacer para el bien de la nación, para el bien del pueblo, no para el bien de ellos y el bien de sus compadres y el bien de los que les conviene a ellos. No, señores. Yo cuando viera que verdaderamente están trabajando los gobernantes como debe de hacerse, a lo mejor hasta aquí yo diría, pues ahora sí yo voy a trabajar. Pero mientras yo, ¿para qué? Ahí se andan matando solos, se andan matando por el poder, señores. Y no vamos muy lejos. ¿En qué le pasó a este señor Colosio? ¿Qué le pasó? Se convierten en asesinos por el poder. Lo mandaron matar a este hombre. Lo mandaron matar por quedarse por el poder. El priismo, el panismo y todos son asesinos. Mandaron matar a este señor. Entonces, ahí está, señor. Yo les digo una cosa. Voy a seguir haciendo esta clase de grabaciones, de audio, y los voy a estar subiendo a las redes sociales. Los va a estar subiendo a la radio, los va a estar subiendo, porque yo quiero que la gente se entere, que la gente sepa que la gente se deje que se quite esa idea. Como les he dicho aquí a los políticos, me han venido a invitar, estos días me han venido a invitar. Ándale, tú, ¿qué andas haciendo ya? Dale, propaganda morena, aquí tú sabes que nomás el PRI es pan. Señor. No, señor, digo. No, verá, que tú al rato vas a caer aquí con nosotros. No, señor. No, señor, digo, ustedes son ratas, porque yo les digo en su cara que son ratas. Son ratas aguadas, aquí ustedes que están explotando, están viviendo siempre del erario público. Ustedes, compadres, están saqueando Villomada. Ningún bien veo yo en el municipio de Villomada. Allá en su rancho sí, allá con sus compadres sí, en sus casas sí, se ve la mejoría. Aquí no es de lo demás, parte de Villomada, ¿no, señores? Yo les hablo sinceramente, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo soy normal, ya estaría de Dios. Yo como ministro, como predicador de Dios, tengo que decir la verdad que sea, al que sea. Y yo se lo digo de parte de Dios, no crean que estoy hablando por mí mismo. Yo tengo que decirles y amonestarlos. Y pase lo que pase, yo voy a hacer. Muchos me dicen, ay, tú eres el que vas a aventar para presidente del Grupo Morena. No, señor. Esas no son mis intenciones. Yo esto que Dios me ha dado, el de ser portavoz de su palabra, yo no lo cambio por nada de eso. No lo cambio, señor. El Señor a mí me dio una responsabilidad mayor de ser algo de eso. Eso es pura basura cuando andan mal. Es un privilegio ser un servidor público. Cuando uno va caminando honestamente, yo cuando trabajé, yo me guié, al menos me esforcé para guiarme por la honestidad. Yo cuando llegué a ser comandante aquí, en Villomada, y cuando llegué a trabajar también allá en otros lugares, como empleado público, yo siempre me guié por la rectitud que pude. Que a veces no me dejaban guiarme bien por cuestión de que se estorbaba esos viejos, bueno. Pero yo no me metí en problemas de ese tipo como yo veo ahorita. Y como les digo, yo me tuve que ir de aquí a Villomada casi 10 años por eso, porque me querían matar, porque yo no permití la corrupción ahí en la policía. Y el mismo presidente dio órdenes a los demás policías para que me corrieran de aquí o me mataran. Gracias a Dios que hoy también aquí estoy, y los que se fueron ellos. Los que me querían tronar, ellos fueron los que gastan ahorita bajo tierra. Y gracias a Dios que él me alcanzó allá donde andaba, y ahorita yo llego nuevamente aquí, a este lugar, pero llego y hablo, llego convertido por el Evangelio de nuestro Señor Jesús, y ahora yo llego y hablo como luego dije. Cuando yo digo que la burra es pinta porque tengo los pelos en la mano. Por eso llego hablándoles así, señores, y lo seguiré haciendo. Y yo espero que este señor López Obrador se mantenga con esas virtudes que al menos le he estado mirando ahorita, pero sobre todo yo quiero ver qué posición tiene sobre estos puntos que estoy hablando. ¿Qué piensa él sobre el aborto? ¿Qué piensa él sobre la eutanasia? ¿Qué piensa sobre el casamiento entre los gays? ¿Qué piensa sobre el homosexualismo? ¿Qué va a hacer con eso? Porque eso es un problema para México. ¿Qué él dice el poder? ¿Qué va a hacer con eso? ¿Lo va a papachar? ¿O le va a rienda suelta para que también sigan avanzando? Porque este cáncer, estos males, este pecado de homosexualismo, todo esto, existe en todos los partidos políticos, pues existen las iglesias con más ganas en los partidos políticos. Hay pastores de ellas, hay sacerdotes de ellas, está comprobado. Hay sacerdotes católicos maricones, violadores de niños, violadores de monjas, eso ya se sucedió. También hay pastores que se dicen protestantes y son maricones, son homosexuales, son violadores. Entonces, señores, mucho ojo, pueblo de México, mucho ojo, fíjense a quién van a nombrar para que los gobiernen. Fíjese, en la TUM van a nombrar a quién le van a dar su voto de confianza para que elija su país y allí planificara su vida. Porque si va a poner un dirigente de la nación, que ni siquiera va a haber trabajo, ahorita no hay trabajo, señores. El poco trabajo que hay allí es una explotación de jornaleros. Los presidentes, los gobernantes traen a sus secuaces, los empresarios de otros países. Son secuaces de ellos, vienen y agarran al pobre mexicano de esclavo ahí, con sueldos mal pagados, 70 pesos al día. ¿Qué van a hacer con 70 pesos al día, señores? Así que yo les exhorto a los líderes religiosos, a los líderes políticos, a los líderes empresariales y al pueblo en general de aquí de México, para que vayan primeramente poniéndose a cuentas con Dios, porque es lo que nos vale, que busquen a Dios, porque una nación que se aparte de Dios, esa nación está perdida. Una familia que se aparta de Dios, esa familia está perdida. Una persona que se aparta de Dios, esa persona está perdida. Está perdida. Está perdida. Ahorita los presidentes se jactarán que se van con mucho dinero, que se van llenos de billetes. Bueno, pero ya veremos el día. Porque la palabra del Señor dice que todo lo que sembrares, eso mismo cosecharás. Así que dice la palabra de Dios que va a venir el día del juicio, y en ese día ahí van a estar todos los presidentes, todos los poderosos, todos aquellos que se creyeron intocables, ahí van a estar delante del ser o del Rey Supremo, delante del Rey de Reyes, de Cristo Jesús. Ahí van a estar, señores. Y déjeme decirle que el Señor no es corrupto como los jueces que tienen los países. El Señor Jesús, mi Cristo Jesús, no es un corrupto que lo van a querer comprar, que lo van a comprar con dinero para que no los aviente el lugar donde pertenece a estar, a todos esos corruptos, a todas las ratas que están saqueando el país y que han pisoteado a sus semejantes. Les dejo este mensaje en el nombre de Cristo Jesús. Su amigo José Luis González Aguilar les saluda desde Villahumada, Chihuahua, México. Y estas grabaciones, vuelvo a mencionar, las subiremos y las transmitiremos en nuestras emisoras de radio. Tenemos emisoras de radio cristiana y tenemos emisoras de radio donde no precisamente transmitimos netamente el cristianismo, sino noticias, ¿verdad? Que no es que esas son anticristianas, no. Tenemos el cuidado de estar dirigiendo con honestidad y con respeto. Así que, señores, saludos. Saludos a todos mis amigos de Radio La Nueva República, a Mona Lisa, a... Bueno, pues a todos, para no ser menos, a nadie, no olvidar. A todos mis amigos de ahí de Radio La Nueva República, ya en México, ya en los lugares donde están, pero sobre todo, aquí en Villahumada, aquí estoy trabajando en Radio La Nueva República, en Ciudad Juárez. Yo les envío saludos a todos nuestros visitantes, a todos nuestros radioescuchas. Y esto, pues, estaremos transmitiendo. Hoy, que estamos haciendo esta grabación, es miércoles 7 de octubre del 2015. Miércoles 7 de octubre del 2015. Y bueno, yo sé que gente que después oiga esto es nada. Ya cuando la escuchen en días más adelante van a decir, esta ya hace días que se grabó. Bueno, es un gusto muy grande de que Dios a mí me dé esa bendición de estar transmitiendo a través de estos medios. Y le deseo al Grupo Morena, le deseo al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que Dios los bendiga y que se conduzcan por el camino de rectitud, que se sigan conduciendo por el camino que con el deseo de llevar a México por lo mejor posible, por el rumbo mejor posible. Yo le deseo a Morena y a Andrés Manuel López Obrador que alcancen el triunfo completo ahora en estas elecciones que vienen, para el 2018. Y que no vaya a pasar lo que ha pasado anteriormente, que les han robado la presidencia de la República. Porque así fue. El panismo le robó la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador y pusieron a un viejo borracho, Calderón, lo pusieron como presidente y dijeron a un lado a López Obrador. Luego se vuelve a repetir la historia. Le roban el triunfo a López Obrador y ponen a un priista amafiado, saqueador, y que está entregando todos los recursos de nuestra nación a manos extranjeras, a Peña Nieto, lo pusieron. Yo espero que ahora para el 2018 alcance el triunfo completo el licenciado Manuel López Obrador. Suerte, y que Dios los bendiga al Grupo Morena. Y sigan conduciéndose con honestidad y con justicia, señor. Dios los bendiga. Son los deseos de su amigo José Luis González Aguilar, desde Villahumada, Chihuahua, México. Aquí estoy trabajando en Villahumada, Chihuahua, México, y en Ciudad Juárez. Y aparte de acá del rumbo de Chihuahua, acá por varias ciudades de Chihuahua. Dios los bendiga a todos. Y hasta pronto.